Hey, para los fanáticos. Third remix. For. Indica BPM. Esto no lo puede cantar cualquiera. ¿Qué van a hacer? Tienen que dármela cuando me mencionen, porque soy leyenda, gracias a Dios por los tunes. Representando el barrio y los callejones, hay muchos mamones, pero yo ando. Ando por la vida tranquilo, yo soy Pablo, el tema del kilo. Hey, si hay una rumba vacilo y no me jodo por nadie, coño, vivo tranquilo, man. Ando por la vida tranquilo, yo soy Pablo, el tema del kilo. Y mírame ahora, estoy aquí, ando con Louis VPN, pero vestido de Louis V. Gracias a Dios hoy día soy de los que más destaque. Me monté con rayos para llegar de Medallo a Caracas. Ando por la vida tranquilo, así que yo vivo. Me define ser puro, no me define el efectivo. I'm the business. Muchos me han tirado y con silencio los esquivo. Le respondo haciendo como 4 conciertos masivos. Yo ya marqué la historia, yo ya dejé mi huella. Miro el sol de Medallo y grito que la vida es bella. Louis, la fama es algo que hay que estar ready pa' ella. No me cabe ni una duda que tú vas a ser una estrella. Let's go. Selena, por la vecindad ando yo chico, con todos los juguetes y cachetón como Kiko. Humildón al que invente se la aplico. Yo sí soy de barrio querido en Puerto Rico. Y poniendo solo sin security. A mí nadie me toca, solo Dios tiene el authority. Lo mío no es movie, es un reality. No tengo contrincante, al último le hice un fatality. Pero gracias a Dios estamos tranquilos. Y no estoy pa' buscarme un lío, no. Estoy por ahí con todo el mundo frío. Y gracias a Dios estoy tranquilo, man. For. Ando por la vida tranquilo. Yo soy bicho, dime el padrino. Si hay una rumba vacilo. No me jodo por nadie, coño, vivo tranquilo, man. Ando por la vida tranquilo. Yo soy Vito, dime el padrino. No, no, no, no, no. Y si estás en contra, pues dilo. Te voy a hacer historia tranquilo, man, man. Es que no te pagué con un trapo verme. Gucci, Louis, y ahora pagan pa' verme. 100 palos en efectivo pa' un show del nene. Ahora mantengo con insomnio el dinero, no duerme. Me veo caro, mírame la McQueen. Mi chisme y yo pegados como Kanye con Kim. Fumando por Nueva York, pareta con Lin. Soy la cara del trap en Colombia y Medellín. Mira lo fresa que me veo. Y no estoy en mi pique, estoy en pleno pampareo. A la chimba que quiera le voleo. Balvin, decirle a Jordan que saque las tenis pa'l prospecto nuevo. Camellando pa' que no le falte nada a la cucha. Ni a Seba, seguimos en joseo o en la lucha. Gracias a Dios que las oraciones me las escucha. Pero siempre mosca con fierro encima y la capucha. Sí, flashes, todo el mundo grabando. Ya mismo bajo un Lambo pa' Manrique y me los lambo. Y Sandrita llamando que la están felicitando. Orgullosa porque a la chinga ya se le está dando. Ando por el moscoso con dos pudi con dos palos. Y un corillo cabrón dándome follow. Ahora tenemos par de carros caros. Nunca deseo el mal porque me saco. Sí, pero fuck you. A los que me envidian me maman el dick. Cuando la pase nadie me pago el beat. Se dijo y se tenía que decirme, pero yo le pasé un caotí. No, no. La verdad es que tengo un el que siempre anda en velocidad. O en Miami, en un Lambo tirado pa' atrás. Soy rencoroso, en eso sale a mi papá, en eso sale a mi papá, hey. Por eso ando, ando por PR tranquilo. Ya no tenemos que vender kilo. Si hay una rumba vacilo. No me mezclo con nadie, baby, vivo tranquilo, man. Ando por PR tranquilo. Ya dejamos de vender kilo, no, no, no, no. Y si está en contra, pues dilo. Que voy a hacer la historia tranquilo. Siempre cámara rodando la movie en play. Si a puto te encontré, te jodimos el parlay. Tenemos la Thompson y no te hablo de Clay. Suena en retro como en el 2016. Esto es el negocio, socio, dice la J. Somos una bomba en el avión y Mayday. Ando con la capa, me da ayudando clase. Ya somos tres en seis, ya somos tres en seis. Ando por medio tranquilo. Viviendo como un traqueto y no, no me quiero. 200 pelos en efectivo. Para la esquina y gastarlo con todo lo mío. Ando por la vida tranquilo. Yo soy Pablo, el que me es el kilo. No, no, no, no, no. Y si estás en contra, pues dilo. Que voy a hacer historia tranquilo, meme. Louis, siempre BPM. Venezuela, Colombia, Chipabe, man. Let's go. Latino gang.